audiovisual. Buenos días, Tam, ¿cómo va? Buenos días, acá despertándonos un poco con unos mates. Está muy bien, sí, está muy bien. Veo, trajiste tu propio equipo de mate. Sí, sí, sí, la Uruguayé. Como si estuviésemos en pandemia. Sí. Cada quien con lo suyo. Jaime con el suyo, acá no se comparte. Sí, sí, es sí. ¿Es porque tengo mucho moco, no quieren compartir conmigo? Es solo moco. No, nos quedó nada. Eso de la pandemia del mate individual. Del mate individual está bien, porque a veces necesitas más mate de lo que te ofrecen. Sí, sí, sí. Sobre todo a la mañana. Sí, si no se te enfría la ronda. Bueno, en esta columna sobre mates, tenemos un uruguayo, una entrerriana, vamos a hablar de mates toda la mañana. No, sí, mate, yerba, todo el conjunto. Audiovisual, cine y otras cosas. Bien, vamos a hablar hoy otra cosita que tiene que ver con la agenda audiovisual para septiembre, porque septiembre se viene bastante cargadito, además del Jauría. Vamos a meterle también una pata a un audiovisual. Me encanta. Primero, bueno, quería mencionar algo que está sucediendo ya en esta semana, que es el Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires. Inició el miércoles 30 con la presentación de la gala del festival. Festival, vamos a decirlo, bastante grande. El miércoles también se lanzó la plataforma Bafilma, ¿sí? Para aquellos que quieran ver películas online y sobre todo la palabra mágica, gratis. Es un catálogo que reúne, vamos a decirlo así, que es como una especie de Netflix bonaerense, un catálogo que reúne producciones audiovisuales de las provincias. Hay cortometrajes, largometrajes. También tiene una cosita muy linda, que es el registro de los lugares de la provincia de Buenos Aires, un registro fotográfico de esos lugares, y que va a estar disponible hasta el 10 de septiembre, que se presentó, bueno, esta vuelvo a repetir, esta plataforma que se llama Bafilma, se presentó el miércoles pasado, ya se puede acceder gratuitamente al catálogo, pero además de eso, bueno, el festival va a estar transcurriendo del 2 al 10 de septiembre y va a contar con diversas actividades, ¿sí? Va a haber clases magistrales, ¿sí? De directores, charla con actores, competencias que hay competencias en varios rubros. Va a haber competencia internacional de ficción, competencia internacional de documental, de cortometrajes, la competencia bonaerense de largometrajes. También, bueno, hay secciones que tienen que ver con el panorama internacional, panorama argentino, después otras secciones como mujeres y disidencias, y también un pequeño espacio para los más chiquitos, como suele haber también. Bien, que acá lo pusieron FIC Vita. Es como, ¿cómo? Es como, creo que es como un intento como hacen con el Bafisi, que es el Bafisito. Ah, este es el FIC Vita, que queda le como quedó una, medio raro. Queda medio raro, sí. Bueno, y también, bueno, hay varios shows. El miércoles pasado, bueno, empezó con Juana Molina. Pero si se fijan en la página del Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires, lo pueden seguir en Instagram y también tiene una página, vamos a decirlo así, oficial. Si ustedes se fijan, ahí pueden desglosar por día qué es lo que hay, pueden bajarse el catálogo. Todas las funciones, vuelvo a repetir, son gratuitas. Las entradas, ya les digo, se retiran en dos días antes en Cinema Paradiso, que no tengo a mano la dirección. Cinema Paradiso es el de 47 10 y 11. Sí. No, 47 no, 40 y más para acá. 46, porque sube. Perfecto. ¿No? Sí. Cinema Paradiso de 12 a 21, dos días antes de cada función se pueden retirar las boleterías, las entradas. Solamente se puede retirar una o dos entradas por persona, así que si tienen planes, no cuelguen. Por eso vuelvo a insistir, vuelvan a revisar la agenda, porque bueno, además de charlas interesantes, hoy por ejemplo a las 5:30 hay una charla con Fernando Martín Peña, que es uno de los grandes curadores de nuestro cine, y después pueden, bueno, ver también ahí las diversas funciones y proyecciones, además de los shows en vivo. Bueno, eso como el primer aviso parroquial de algo que está transcurriendo, pero en septiembre también va a estar Bueno, vamos a decirlo así, vuelve el Videodromo Proyecciones apa. Y de la mano... Apa. Ahí apa. Tenemos sí. Primicia exclusiva. Sí. Y vuelve de la mano también con Ciclo de Grandes Directores. Ciclo de Grandes Directores, bueno, ahora vamos a ponernos en comunicación con uno de sus organizadores. Es un ciclo que viene de larga data en la ciudad de La Plata. Proyectan los lunes a las 20:30 actualmente en el Cine Select. Así que bueno, vamos a estamos en comunicación ahí creo ya, con Alejandro, que es uno de los de los organizadores del ciclo Grandes Directores. Buenos días, Alejandro, ¿nos escuchás? Buenos días, sí, escucho bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo andás? Bien. Bueno, ahí estábamos comentando un poquito la agenda de septiembre y un poco anunciaba hace un ratito que durante el mes de septiembre va a haber una especie de conjunción entre el regreso de Videodromo Proyecciones con el ciclo de Grandes Directores, que ya viene de larga data, si no me equivoco, ahí en el Cine Select, y va a venir de la mano de un especial de William Friedkin, ¿sí? Bueno, justamente te queríamos preguntar en qué va a consistir el especial. Primero te voy a preguntar si este especial surge de... el reciente muerte de William Friedkin, que fue ahora creo en principios de agosto, si fue por los 50 años del Exorcista o es una excusa para hacerle el homenaje a este gran director. Bueno, un poco todas las cosas a la vez, me parece. Sí. No, nosotros, bueno, como dijiste vos, hace varios años, yo perdí un poquito la cuenta, pero de ser 6-7 años que está el ciclo de Grandes Directores, lo que hacemos es elegir un director o directora y pasamos generalmente 4 películas. A veces, si la filmografía de un director es muy grande, bueno, es difícil... que 4 películas alcancen para ver de qué trata un poco el tono o el estilo de ese director, pero bueno, por lo menos son 4 películas y el que quiera ver, por ahí sirve para asomarse a ese director y bueno, y después si alguien quiere seguir profundizando, puede. Entonces, bueno, sí, un poco la muerte sorpresiva en un punto porque estaba de muy buena salud, inclusive ahora en un festival se va a estrenar la última película, pero tan sorpresiva no, porque por otro lado también tenía 87 años, ¿no? Es un poco mayor que los cineastas del New Hollywood, ¿no? De que, claro. que Brian De Palma, o que Spielberg, o que Coppola, ¿no? Entonces, bueno, la muerte sí precipitó, era un director que nosotros obviamente lo teníamos en agenda para alguna vez pasarlo, pero la muerte precipitó que ahora hagamos este homenaje y este especial. Y en vez de pasar 4 películas, vamos a pasar 5. Bien, ¿y qué vamos contarnos? A romper un poquito la cronología, vamos a respetar en un aspecto la cronología, vamos a empezar con Contacto en Francia, pero la vamos a romper porque el final va a ser con El Exorcista. Y cuando digo vamos es porque, bueno, el ciclo, este especial de Friedkin lo hacemos con Videodromo, que es no te voy a explicar a vos lo que es el Videodromo, ¿no? Bien. Bien. Que ese, bueno, es un anticipo del regreso de Videodromo a proyectar. Claro. Y yo justamente te quería preguntar, ¿sí? en esta cuestión de grandes directores que eligen un director que nuclee, digamos, todo lo que se va a pasar en el mes, ¿qué es lo que según tu criterio hace de Friedkin un director con quizás un estilo reconocible o dirías que tenía un estilo reconocible Friedkin? Sí, desde ya. Un poco, bueno, un poco a veces puede... hay directores que creo que no hay... nosotros llevamos 7 años pasando películas, o sea que yo tendría que sacar la cuenta que por lo menos hemos pasado 10 directores por año, hemos pasado entonces unos 70 directores, y el único que repetimos hasta ahora es Hitchcock, ¿no? Sí. Que, perdón, pero, hubo una especial el mes pasado de Hitchcock. Sí, está terminando este lunes, que termina, sí. Vamos a terminar con La Soga, uh-huh. Un festín diabólico. Pero bueno, creo que no hay por ejemplo, si uno dice Alfred Hitchcock, no hay discusión de que es un gran director, uh-huh. Alguien que tiene, ¿no?, una marca autoral, que bueno, que tiene un estilo, que tiene un tono, que también le llevó sus años, ¿no? Porque imponerse, porque si no fuera después de la Segunda Guerra Mundial, era considerado un director comercial que era efectivo para conseguir público, y fue la crítica de cine francesa la que lo puso en, claro, su lugar. Bueno, Friedkin pertenece a una generación de cineastas de la década del 70, de que si bien no se agruparon en un movimiento, ¿no? Sí, por ahí lo hizo la Nouvelle Vague, bueno, constituye un momento del cine, uh-huh, que es bisagra, ¿no? Perfecto. Porque bueno, el cine clásico estadounidense entró en crisis, entró a declinar a fines de la década del 50, ¿no? Con la caída de los espectadores, con la difusión del de la televisión, ¿no? Toda una serie de cosas que fueron sacando gente del cine, y además la desaparición física de toda esa generación de cineastas, ¿no? Que además muchos fueron pioneros del cine. Y bueno, en los 70 hay una cantidad de cineastas que, bueno, que revolucionan el cine. Por eso muchos han llamado a este grupo, donde está Friedkin, Bogdanovich, De Palma, bueno, Coppola, Scorsese, el New Hollywood, ¿no? Claro, sí, se conoce. El New Hollywood. Y en general, creo que Friedkin no, pero en general son cineastas que, a diferencia de los cineastas del periodo clásico, pasaron por escuelas de cine. Claro. Porque, como te digo, Friedkin es un poco mayor que ellos, y creo que tuvo una trayectoria similar un poco a los directores del periodo clásico, porque él entró a trabajar en un estudio, ¿no?, o en un estudio de televisión, y aprendió el oficio. Perfecto. Y es muy famoso. Uh-huh. Sí, perdón. No, sí, te iba a preguntar justamente cuál de las películas pautadas es tu favorita y por qué. Si tenés alguna favorita. De las películas pactadas, las que vamos a pasar, nosotros vamos a pasar Contacto en Francia. Sí. Vamos a pasar, que es, bueno, podríamos decir un policial. Vamos a pasar Sorcerer. O Carga, que acá es conocida como Carga Maldita, que es una remake del Salario del Miedo, una película francesa, que ahora no recuerdo, ¿no?, el director. De Clouzot, puede ser, algo sí, así. Sí, de Clouzot. Vamos a pasar Vivir y Morir en Los Ángeles, Cruising, perdón mi inglés, ¿no?, que creo que acá es conocida como A la Casa, uh-huh, y El Exorcista. Mi preferida es Sorcerer. Sí. ¿No? Y fue mi entrada a Friedkin, porque, mira, tal vez mi entrada a Friedkin fue cuando yo era jovencito, El Exorcista, pero no la vi por ir a ver una película de Friedkin, sino por ir a ver o por ver El Exorcista, ¿no? Claro, la mayoría de los espectadores por ahí lo que se le viene a la cabeza es El Exorcista. Creo que varias, acá al menos creo que lo hemos visto, y quizás era como la puerta de entrada más obvia a la obra de Friedkin, que es bastante más amplia que obviamente... y después está el debate de si El Exorcista es una o no una película de terror y de género, y bueno, todas esas cuestiones. Sí, sí, esas cuestiones. Eso pasa mucho. Ahora pasa con muchos cineastas, volviendo a Hitchcock y volviendo, uh-huh, a la de cine. A mí, varias de estas películas que estamos pasando la vi, creo que de las películas que más he visto es de Hitchcock, así en repetidas, ¿no? 3 o 4 veces las más. Y a veces me pregunto de qué tratan las películas, uh-huh, de qué son las películas de Hitchcock. ¿Son una película de espías? ¿Son una historia de amor? ¿Qué son? ¿Un policial? Algunas, inclusive, uno podría decir, es una película de terror, son fantásticas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a veces encasillar a una película, viste, es problemático. Algunos directores han sido claramente directores de género, bueno, se han dedicado al western, pero tampoco un western habla simplemente de historias en el oeste, ¿no? No, tal cual. Y te iba a hacer una última preguntita como para ir cerrando. Volviendo al tema, digamos, de la organización de los ciclos, ¿cuál consideras que es la importancia de mantener un ciclo de cine hoy en día? ¿Sí? De esto, de ir a la sala, vamos a decirlo así. Bueno, el cine fue concebido y hecho para pantalla grande. Sí. Y para una experiencia colectiva. En sentido de que nosotros vamos al cine, podemos ir solo al cine, sin un amigo, solos, pero estamos con otra gente y que no la conocemos, tal vez porque no intercambiamos ninguna palabra, pero fuimos todos a ver una película que sabemos que la vamos a ver con otras personas. Eso me parece que, si bien ahora hay un cambio, yo cuando era joven no se podía acceder a ver películas si no ibas al cine. Claro. O sea, no es que ni siquiera nací cuando ya estaba difundido el VHS, ¿no? O sea, la posibilidad de alquilar películas o de descargar películas o de, bueno, las plataformas ahora de streaming, sí, facilitan en cierto aspecto, ¿no? Eso lo podríamos discutir también, acceder a películas, pero no reemplazan la experiencia del cine y no reemplazan tampoco la calidad en que se ve una película. Las películas se aprecian más, sí, sí. En pantalla grande, y fueron hechas para eso. Inclusive, no solamente hablemos de la imagen, el sonido, que es tan importante en el cine y a veces se desprecia, no es lo mismo el sonido. Aunque uno comprara o tuviera el sistema de sonido mejor en tu casa y la mejor pantalla de 60, de 70 pulgadas o 80, no reemplaza todo lo que te da el cine. Por eso es importante mantener los ciclos, que haya más, y bueno, dar esa batalla para que se siga yendo al cine a ver películas en pantalla grande. Bueno, perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Si querés igualmente repetirnos qué día van a ser las proyecciones. Bueno, no sé si había todo de memoria, pero bueno, el lunes, a ver, vos por ahí me ayudás. Sí, el segundo lunes de septiembre, el 11. Que sería el lunes 11. Sí. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí, sí, sí. El lunes 11. Ahí bueno, tengo. Bueno, el lunes 11 empieza el ciclo con William Friedkin, que lo hace grandes directores, lo hacemos grandes directores con Videodromo, y empezamos con Contacto en Francia. Sí. Es a las 20:30 horas. Y bueno, la entrada es gratuita. Eso es muy importante, subrayarlo para la gente, la entrada gratuita también. La entrada es gratuita, siempre fue así. Y creo que seguimos los otros lunes. No me acuerdo exactamente la seguimos, creo que con Carga Maldita, con Sorcerer, que dije que sí. Es mi preferida. Después creo que es Vivir y Morir en Los Ángeles. Y después Cruising, que es un policial, podríamos decir, con Al Pacino, y terminamos con El Exorcista. Bien, perfecto. Entonces no recuerdo todas las fechas de memoria exacta porque hay una interrupción, hay algún lunes que por un festival no hay función. Sí, igualmente invitamos justamente a las personas a seguir en redes Ciclo Grandes Directores. Ahí se nuclea con Videoteca Aquilea, así que pueden seguirlo en Instagram. Correcto. En Videoteca Aquilea, y también en las redes de Videodromo Proyecciones, ahí está toda, vendría a ser la agenda. Entonces los lunes 20:30, entrada gratuita, y es una grandiosa oportunidad para conocer a Friedkin más allá del Exorcista también, vamos a decirlo, vamos a presentarlo así. Eso es muy importante. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho y nos vemos en las salas. Bueno, gracias, nos vemos en las salas.